encontramos en el Capitolio. Es una réplica exacta de lo que es el Capitolio de los Estados Unidos de Washington en La Habana, Cuba. Este es el reporte de viaje por el mundo de la muerte. Están muy jodidos, pero las viejas también buenas.